Quiero decirles de verdad que bueno, que tengo un susto bárbaro, que la verdad tengo un julepe bárbaro y de verdad estoy confiando en todos mis compañeros, en todo y en ustedes fundamentalmente, que me den una mano si me llego a equivocar porque tengo un miedo bárbaro. ¿Qué va a hacer? Y a todos estos artistas que están presentes hoy aquí, que de a poquito los vamos a ir haciendo pasar ahora en un ratito, agradecerles de verdad a ellos también.